Les decíamos en los títulos que la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, nos decían en las últimas horas que estaba todo listo para el 1 de mayo convocado en la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo, acá en 18 y Ejido. Los militantes de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay habían estado esta semana de pegatinas y de pintada de muros, fundamentalmente convocando a esta movilización del Día Internacional de los Trabajadores. Los temas a destacar son seguridad social, transformación educativa, salud, trabajo, salario y, vinculado con todo esto, la carestía que está viviendo nuestra población. Estamos en contacto telefónico con los trabajadores de Tienda Inglesa, con la Unión Gremial de Trabajadores de Tienda Inglesa. Estamos en contacto con Diego García. Diego, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, José. Un saludo para toda la audiencia. Buenos días. Bueno, Diego, ¿qué expectativas tienen para este 1 de mayo? ¿Con qué ganas? ¿Con cuáles expectativas? ¿Y cuáles son los temas que ustedes están preocupados mirando hacia adelante, ¿no? Sí, bueno, en realidad nosotros hemos hecho la convocatoria pertinente. Esperamos una participación masiva de todos los compañeros, sabiendo es que a veces eso se ve limitado por un poco cómo está el nivel país, el nivel social, y también haciendo un poco de autocrítica el nivel sindical. Creemos que el sindicalismo está pasando por una, vamos a llamarle, por una enfermedad que necesitamos entre todos salir adelante. La convocatoria ya está realizada, estamos trabajando con los compañeros para intentar ir la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, apoyando a los temas que nos preocupa, un poco es el tema de nivel empresarial. Las empresas están haciendo uso, y en algunos casos hasta abuso de algunas cosas, y no dejando que la calidad del trabajador sea la mejor posible, ¿no? Creemos que el nivel salarial se ha venido, un poco también el nivel país, como que ha cambiado bastante. Eso no es nuevo para nadie. Y bueno, apuntando a que, intentando que entre todos sepamos cómo cambiar la pisada, necesitamos reunirnos entre todos y mirar hacia adelante con el objetivo de que entre todos trabajando podamos sacar adelante esta, no digo crisis, pero sí que estamos pasando por unos momentos muy complejos, muy complicados en lo laboral. Yendo también a lo que nos preocupa también, hay cosas que sí hemos marcado en la empresa, por ejemplo, aquí en Tienda Inglesa, pero bueno, sabemos que la realidad país marca que ahí estamos como todos anestesiados, estamos como quietos, y eso necesitamos revertirlo, y para eso necesitamos trabajar con el compañero de al lado, conversar mucho y mirar siempre hacia adelante. Diego, me quedé colgado con algo que dijiste en esta introducción. Estabas hablando de un abuso de repente de parte de las patronales en general, y supongo yo que en particular también en Tienda Inglesa. Un abuso, digamos, en la precarización laboral, entiendo yo que sería. No, más que nada el tema de los contratos. Hay contratos que se hacen que la verdad son tristes a la hora de verlos y analizarlos como son. A veces que son contratos a convocatoria, hay trabajadores con ganas de trabajar y cuando ven la realidad del trabajo realmente no quieren seguir trabajando. Hemos sido testigos de gente que con todas las ganas de trabajar ingresan y al poco tiempo renuncian. Gente joven, gente con ganas de trabajar, gente que ha hecho estudios, y la realidad marca de que no es tanto como lo pintan. La realidad marca de que si sos especializás en un rubro, tenés que hacer absolutamente de todo y no es a lo que a uno apunta cuando quieres entrar a trabajar. Sí, es como que te marcan en la pauta laboral de que tenés que hacer todo y de todo, y no podés especificarte en absolutamente nada, queriéndote pagar lo menos posible, que es lo que se ha acostumbrado a hacer en los últimos tiempos esta empresa. Y bueno, es una realidad que, si bien no es un abuso directo, sí es un abuso indirecto, porque eso hace que el clima laboral no sea el mejor, haya menos gente que la de costumbre, la calidad de servicio, eso afecta a la hora de hacerlo, si bien los trabajadores hacen lo mejor posible para que eso suceda, a veces eso no pasa, entonces uno se desgasta, el trabajador se desgasta, se cansa, y eso lleva a que todo es un cúmulo de cosas que los trabajadores lo sienten, y a veces algunos, la gran mayoría, no tienen las herramientas como para hacerlo notar, y cuando algunos lo intentan hacer notar, hacen la vista gorda, miran para ese otro costado y no tienen la solución inmediata para que aquel trabajador que quiere de repente mejorar su condición de trabajo pueda mejorarlo. Entonces, todo es un cúmulo de cosas que hace que esto esté como en una meseta que no va ni para adelante ni para atrás, siempre favoreciéndose la empresa y siempre perjudicándose el trabajador. Diego, ¿y cómo es la realidad de Tienda Inglesa comparado con el resto de los supermercados? Porque antes recuerdo que había algunas diferencias, ¿no? ¿Ahora es, tiende a ser todo igual o no? Si me hablas en la parte sindical, digamos que, bueno, todos sabemos que hace 5 años lo que pasó, se entregó, se vendió unos derechos que se tenía, derechos que teníamos los trabajadores, y cambiándolos por, en ese momento era supuestamente que se iban a perder muchas fuentes laborales, cosa que eso no sucedió. Uh-huh. Una gran mentira muy grande que hicieron los nuevos patronales, que eso llevó a que mucha gente jugaron con el miedo de la gente, y eso llevó a que bueno, pasara lo que pasó. Y la realidad actual indica que bueno, estamos más o menos parecidos en cuanto a beneficios con el resto de las cadenas. En ese sentido, no, si bien había diferencia, como tú dices antes, ahora creemos que hay bastante paridad, y creemos que también hay algunas cosas que otras cadenas tienen mejores que acá, ¿no? Algunos beneficios que ya lo tienen de antemano, y mucho trabajo de otros sindicatos en otras cadenas han logrado tener cosas que acá todavía no. Pero bueno, eso es cuestión de trabajo y tiempo. Por ejemplo, mencioname uno de los ejemplos, un beneficio que no tengan ustedes, por ejemplo. Por ejemplo, no, que no tengamos, no. Por ejemplo, el día del cumpleaños, no, que no se trabaja y que es pago, eso ya lo de Natas Cadenas ya estaba, y recién este año se pudo hacer aquí. Eso ya estaba en otras cadenas, ya estaba, por decirte algo. Entonces es como que hay algunas cosas que se está equiparando con el resto de las cadenas. Hay beneficios que otras cadenas tienen, por ejemplo, que en bono un menú para el trabajador cueste solamente 30 pesos, y es un plato de comida. Eso aquí no sucede. Eso aquí te dan de repente 60 pesos, pero no es un menú de comida, o sea, no te da para comprar de repente un plato de comida con 60 pesos. Es como que no, perdón, miento, 60 no, 85 pesos. Eso cambió este año. Y eso no da de repente para comprarse un buen plato de comida o algo mejor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso, por decirte algo, otras cosas que se han equiparado con el resto de las cadenas, creemos que en eso estamos bastante, la realidad está bastante parecida. Pero bueno, estaría bueno a futuro que sea parejo absolutamente para todos, que hubiera una unión absoluta en ese sentido en cuanto a supermercadismo, más que nada a nivel sindical, y que todo se tire para el mismo lado y que todo sea parejo absolutamente para todos. Si bien la realidad de las empresas son diferentes, estaría bueno futuro, de repente, uno por qué no pensar que fuera los beneficios absolutamente iguales para todos, ¿no? Diego, con respecto a hoy se está hablando de que vamos rumbo a la inflación de 2 dígitos, y estoy pensando en los correctivos que hablaba el gobierno, y que va a hacer una convocatoria a 88 mesas en los consejos de salario. ¿Los trabajadores del comercio tienen correctivos cuando, este año o el año que viene? Y eso aún no lo sabemos bien. El tema de los correctivos, eso estamos a la espera de ver qué sucede, porque la verdad que con la situación país como está, es un tema que nos tiene candentes y preocupados a todos, pero bueno, esperemos que sea lo antes posible y podamos se pueda resolver de la mejor manera. Muy bien. No sé si querés decir algo que yo no te haya preguntado, Diego. Y bueno, no, un poco primero de mayo queremos llamar a la autocrítica un poco también, a veces queremos responsabilizar a los trabajadores y a veces también los mismos delegados sindicales. Tenemos un poco de mea culpa en que todo no se trabaje con normalidad o que no se trabaje con un poco más de fuerza. Creemos que en parte la autocrítica hacia nosotros mismos, parte también la mesa de conversación entre todos los trabajadores para mirar hacia adelante, espalda con espalda, e intentar que mantener nuestros derechos y que no sean derrocados, por decirlo de alguna manera, en un futuro que, bueno, si bien la realidad país nos marca que se pueda estar acomplejando cada vez más, miraremos hacia adelante y espalda con espalda trataremos de seguir adelante. Muy bien. Diego García, de la Unión Gremial de Trabajadores de Tienda Inglesa, gracias por el tiempo, por la información, y nos vemos el domingo acá entonces en la esquina. Bueno, nos vemos ahí y bueno, nos estaremos viendo y saludos para todos. Y bueno, que terminen muy la jornada. Igualmente para vos y los trabajadores de Tienda Inglesa.